La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy, lunes 24 de mayo. Hemos dejado atrás un fin de semana pasado por agua y con una fecha para recordar en los anales deportivos de esta ciudad. Las jugadoras del Club Balonmano Elche han conseguido por primera vez hacer historia al proclamarse campeonas de la Copa Reina Sofía, y el Elche ha vuelto a dar una nueva alegría a su afición, que la tiene por millares, con una final de infarto, sobre todo para nuestro compañero Paco Gómez, que se dejó la voz en la narración apasionante de esos dos encuentros, el del Elche contra el Bilbao y el del Huesca contra el Valencia. Al final, el Elche consiguió salvarse y permanecer una temporada más en Primera División, un doblete que el alcalde de la ciudad, Carlos González, ha destacado de esta forma. Desde luego ha sido un fin de semana de inmensa alegría en el plano deportivo por el gran éxito que ha supuesto que el Elche Club de Fútbol mantenga la categoría y que la próxima temporada siga estando en primera, y por lo tanto que la ciudad viva el fútbol de la mejor liga del mundo y los beneficios que ello reporta. Y también estamos contentísimos y tenemos que celebrar que el Club Balonmano Elche, que además lo patrocina el Ayuntamiento a través de Visit Elche, haya hecho historia con esa gesta de las guerreras que han ganado la Copa de la Reina, un gran éxito del balonmano femenino ilicitano que nos hace sentirnos profundamente orgullosos, porque esa copa, levantar esa copa, significa sacrificio, trabajo y mucha ilusión. Felicidades al Elche Club de Fútbol y al Club Balonmano Elche. Pues ya lo han escuchado, las guerreras han puesto al balonmano del Elche en una gran división, ya lo estaban, y los jugadores del Elche lograron su permanencia en primera, y no era fácil, ya que no dependían solo del equipo. Por eso el estallido de la afición en el interior del estadio, donde se permitió la entrada a 5.000 abonados, fue este. La próxima temporada, no seguís 5.000, seremos 5.000 aquí en el estadio. ¡Aquí es! ¡Vamos! ¡Vamos, Pérez! ¡Grande Pérez! Pues esta fue la afición que pudo entrar al estadio. La que se quedó fuera recibía así a su equipo antes del encuentro. Y hasta el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cogió los colores del Elche para lanzar este mensaje a la afición ilicitana momentos antes del encuentro. Hoy, cuando la mejora sanitaria nos ha permitido volver al estadio, nos traeréis otro sueño. Resistir en primera, resistir como lo ha hecho nuestro pueblo unido. Como canta el Martínez Valero, hoy volveremos a mirar al cielo con mucha alegría, con mucha fuerza. ¡Mucho Elche! Pues hoy hablaremos sin duda de todo esto en nuestra tertulia con Paco Gómez y José Antonio González. Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmera, en 2 años ascendieron a segunda y a primera. Orgullo de la provincia y de la región entera. Sacando internacionales de su gloriosa cantera. Mucho Elche, mucho Elche, juegas como un campeón. los domingos la hinchada que aplaude con emoción. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, nunca pierdas la moral. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, hay que volver otra vez a la final. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, juegas como un campeón. Los domingos la hinchada que aplaude con emoción. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, nunca pierdas la moral. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, hay que volver otra vez a la final. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, hay que volver otra vez a la final. Elche 101.4 Teleelch Radio Marca. Vuelven los Alfa Days. ¿Y esto qué significa? Muy fácil. Condiciones especiales en unidades en stock. Conduce un Alfa Romeo Stelvio totalmente equipado por 390 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. Los Alfa Days. Los esperabas, ¿verdad? Consulta condiciones legales en alfaromeo.es. Te esperamos en Skei Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. La Glorieta con Rosmar y Alonso. 9:08 de la mañana y aún tenemos otro importante partido que ganar y es contra el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy se juega el primer tiempo en Madrid. Tenemos la mirada puesta en la capital de España, donde se han trasladado nuestros regantes para poder llegar ante la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que hasta ahora se ha negado a recibirlos. El objetivo es luchar por el futuro del territorio levantino ante las pretensiones del Ministerio de recortar el trasvase Tajo Segura, cambiando sus reglas de explotación y acabar con el pronto, si al final consiguen subir los caudales ecológicos como pretenden. Los regantes no parecen que están solos en esta batalla. La respuesta del Gobierno valenciano parece incondicional, al menos así lo han hecho ver desde que los regantes mostraron su gran decepción tras la reunión que mantuvo Ximo Puig la pasada semana con la ministra Teresa Ribera en Valencia. Los regantes ya criticaron al presidente Puig por no haber defendido el trasvase ante la ministra como se comprometió a hacerlo cuando estuvo aquí en Elche. Por eso ayer se apresuraron a enviar desde el Consejo no solo el vídeo de Ximo Puig animando a la ciudad por lo del Elche Club de Fútbol, sino también por estas otras declaraciones del secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, apoyando la continuidad del trasvase. Acudimos en representación del Consejo para dejar cristalinamente claro nuestro apoyo a nuestros regantes en sus justas reivindicaciones sobre el agua y el trasvase. Todo el Consejo, con el presidente de la Generalitat Valenciana a la cabeza, sostenemos que el mantenimiento del trasvase Tajo Segura en los términos actuales es esencial, prioritario e irrenunciable. Pues Roger Llanes decía que van a estar en esa protesta que se está celebrando ya en Madrid. Y los regantes además contarán con el apoyo del alcalde de Elche, Carlos González, quien no ha dudado en trasladarse a la capital para defender el trasvase, según anunció ayer. Vamos a escucharlo. Sí. Sí, desde luego voy a estar con los regantes en Madrid apoyando sus reivindicaciones sobre el trasvase Tajo Segura, porque tengo la firme convicción de que el trasvase es esencial para la agricultura ilicitana, para el Camp de Elche, y que el agua que llega del Tajo contribuye decisivamente a que nuestra agricultura sea rentable y además a generar riqueza y empleo para Elche. Y al mismo tiempo considero también que una adecuada gestión de los recursos y adoptar decisiones sobre las aguas residuales de Madrid permitiría que en el Tajo Medio y en el Tajo Alto hubiera un caudal ecológico suficiente que fuera compatible con mantener los volúmenes de agua trasvasada a nuestra tierra. También ha habido apoyos políticos de el resto de formaciones y el Elche, por supuesto que hay unanimidad política, se ha visto en los diversos plenos ante la defensa del trasvase Tajo Segura. El presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central, Javier Berenguer, lo dejó bien claro en el programa La Glorieta del pasado jueves. Están decididos hoy a llegar sea como sea ante la ministra de Transición Ecológica y no lo tienen fácil y les han puesto restricciones para defender, dicen, un trasvase que es clave para el futuro del territorio levantino. Así lo decía. El lunes nos vamos a Madrid. Si la ministra no se ha enterado todavía, pues el lunes iremos a Madrid y se lo volveremos a decir que no estamos de acuerdo. Y el presidente pues tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar y si no, tendrá que también atenerse a las consecuencias. Aquí todos saben, los políticos están puestos por nosotros, pues cada uno tendrá que asumir sus consecuencias. Usted dice que el lunes van a tener que ir a Madrid, pero ¿van a poder llegar a la puerta del Ministerio de Transición Ecológica con tantas limitaciones impuestas por el Gobierno? Bueno, al final hemos cambiado la estrategia y lo que vamos a hacer es que por parte de los miembros de la Junta de Gobierno del sindicato nos vamos a ir directamente al Ministerio por si acaso no nos dejaran después. Porque nos dijeron que no podíamos ni siquiera bajarnos de los coches, con lo cual vamos a hacer esa doble. Primero iremos nosotros a la puerta del Ministerio y estaremos allí donde tenemos prevista una rueda de prensa con los medios y luego la caravana de DICEMA que saldrá, como ya hemos contado, a partir de las 11 de la mañana. 101.4 Teleelch Radio Marca. En IMED Dental queremos verte sonreír. En mayo celebramos el mes de la ortodoncia. Ven este mes y disfruta de un 15% de descuento en los tratamientos de ortodoncia convencional y ortodoncia invisible. Solicita una primera visita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. En Salesianos Elche te ofrecemos una formación profesional de calidad, con prácticas en las mejores empresas y bolsas de trabajo. Somos centro acreditado en el programa de movilidad Erasmus Plus para realizar las prácticas en el extranjero y ampliar tus oportunidades de acceder al mercado laboral. Nos avalan 50 años formando a profesionales con excelentes resultados de inserción laboral. Presentación de solicitudes del 21 de mayo al 1 de junio. Te esperamos. La Glorieta con Rosmar y Alonso. 9 y 14 minutos de la mañana y como ven, el agua será otro asunto del que hablaremos en la ronda de noticias de hoy. Pero además tenemos otro punto importante en la información local, la desescalada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado luz verde al Gobierno valenciano para que aplique las restricciones. Por lo que el toque de queda se mantendrá dos semanas más, pero ya no es a las 12 de la noche, sino será a la 1 de la madrugada, hasta las 6, lo que va a permitir a la hostelería cerrar a las 12 y media. Y recordamos que la limitación de los grupos de personas son de 10, tanto en espacios públicos como cerrados, y el aforo es de 75%. En cuanto a la vacunación, hay buenas noticias porque el proceso continúa y puede que se acelere porque desde el Gobierno valenciano han señalado hoy mismo que dos aviones con vacunas Pfizer aterrizarán cada semana en la Comunidad Valenciana a partir del mes de junio. Pero esta semana se desarrolla una prueba piloto, por lo que hoy y pasado mañana y el miércoles llegarán más de 180.000 vacunas Pfizer para continuar con la vacunación de las personas entre 50 y 56 años. La pasada semana ya llamaron a los de 57 a 60 años. Así que esta vacunación continúa

cualquier momento del día a Darbe Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? A Darbe Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. A Darbe Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. Pasar. No existe ningún nombre ni ningún lugar, solo golondrinas en cajas de cartón. Nuestras tripas otra vez, el viento sopla y ya empuja la corriente. Es hora de despertar o dormir para siempre. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar. Y no estaría mal. Ha vuelto a pasar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Las mismas puertas cambiando de color. Ha vuelto a suceder. No existe ningún antes ni ningún después. Solo pájaros que pierden el control. Es hora de navegar en otra dirección. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar. Y no estaría Dental, queremos verte sonreír. En mayo celebramos el mes de la ortodoncia. Ven este mes y disfruta de un 15% de descuento en los tratamientos de ortodoncia convencional y ortodoncia invisible. Solicita una primera visita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. El Misteri d'Elx compleix 20 anys com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El poble d'Elx l'ha mantingut viu al llarg dels segles. Ara, tu pots contribuir a la salvaguarda de la festa. Fente protector. Entra en misteridelch.com. Patronat del Misteri d'Elx. Ven a estudiar formación profesional a Salesianos Elche. Con nosotros podrás estudiar carrocería, electromecánica de vehículos, mecanizado, instalaciones eléctricas y automáticas y gestión administrativa. Además, también puedes hacer el grado superior en diseño de fabricación mecánica y las formaciones básicas de vehículos, electricidad y fabricación mecánica. Más información en la web Salesianos Elche. Te esperamos. Mucho Elche. Enhorabuena, Elche Club de Fútbol. Son de primera. Ayuntamiento de Elche. Hola, mundo. Somos Origen, el proyecto de sostenibilidad del Aljub. Un plan inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ven y descubre que somos el punto de partida de grandes cambios. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com/origen. 1, 2, 3, 4... ¡97! Ahora tu C3 con 97 combinaciones posibles por 97 euros al mes. Olvida las excusas y reserva el tuyo antes de que se agoten. Unidades limitadas. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Bueno, exactamente con Rosmar y Alonso no, pero sí con Rosa Lucas. Rosmar y Alonso, bueno, pues ha dejado los mandos de La Glorieta por hoy, pues para hacer algo más importante, está claro. Les mando un saludo ya de parte de Rosa Lucas. Vamos a estar juntos, bueno, con La Glorieta hasta las 11 de la mañana y con Entre Amigos hasta la 1 de la tarde. Así que no dejen de sintonizar el 101.4 Tele Elx Radio Marca. Y a partir de las 10 de la mañana estamos también emitiendo a través de Tele Elx, de la televisión de Elche. Vamos a seguir con el contenido del programa La Glorieta. Y es que, bueno, cada mes le toca pasarse por aquí a Nacho Redondo de la Asociación Nacional de Herreristas y nos lleva virtualmente o mentalmente, ¿verdad, Nacho? Buenos días. Buenos días, Rosa. Nos llevas pues por lugares maravillosos en el mundo del senderismo y nos llevas a unas rutas fantásticas. Tenemos muchas rutas que repasar y vamos a seguir con la etapa. ¿Estás por la etapa número 13 con Ross? Sí, estamos en la etapa número 13 del GR330 Costa Blanca Interior. Y nada, a ver si convenzo a la gente para que la haga y transmito que es una, bueno, recorre toda la provincia de Alicante y los valores más destacados y nada, a ver si se animan a hacerlo. Venga, nos situamos, nos calzamos unas buenas botas para hacer, no sé qué debemos llevar en esta ocasión. Pues en esta ocasión quitando la primera etapa porque con Ross vamos haciendo, lo hacemos más despacito, sí. Quitando la primera etapa, que sí que es un poco más de montaña, porque subiremos al CID, el resto, hasta donde nos llegue, y yo creo que ya hasta el final del sendero, yo creo que con unas buenas deportivas, o bueno, como se quiera llamarle, yo le llamo deportivas, con unas buenas deportivas no es suficiente. Pues entonces ya nos hemos calzado esas buenas deportivas y vamos a empezar a caminar contigo. Pues nada, lo dejamos en Chorré de Catí y hoy empezaremos la etapa número 13 en Chorré de Catí. Uh-huh. Bueno, el Chorré de Catí, mucha gente lo conocerá, es un sitio de esparcimiento de la provincia de Alicante que está bastante bonito, con mucha sombra, sobre todo para épocas como a partir de ahora, que donde llega el calor. está bastante bien cuidado. Y bueno, es una zona que ahí, para, no para hacer el sendero, pero incluso para ir a comer o lo que sea, puede ser muy interesante, ¿no? Uh-huh. Porque no hay peligro de coches, etcétera, para niños, para animales, etcétera. Entonces salimos de allí, desde el Hotel Chorre de Catí, y ponemos rumbo hacia Elda, por la zona de la cabecera del barranco que da, que luego surte a Rincón Bello, uh-huh. que es otra zona por la que no pasa el sendero, pero que recomiendo, sobre todo en época de lluvias, como por ejemplo, es un poco así precipitado, pero ir a visitarlo hoy, que lo tenemos aquí al lado. Sí, porque puede ser que esté corriendo el agua y ser muy bonito. Ya de por sí, sin agua, el cañón que se fue, el barranco y el cañón que se forma, es bonito. Es muy bonito. Y ahora, si ha llovido y corre un poco de agua, pues puede ser espectacular. O sea, si tienen posibilidad de acercarse el día de hoy, mejor todavía. Sí. Y entonces, bueno, pasamos por la parte de atrás de Rincón Bello, la parte de atrás según miramos desde Elche, ¿no? Sí. Y ponemos rumbo a ascender el Cid, que lo tenemos aquí. Si vamos camino a Villena o camino a Valencia por el interior, pues es la primera montaña importante que tenemos a nuestra derecha y que tiene unas antenas. Eso es el Cid, pero nosotros subiremos la silla del Cid, que está detrás. ¿No? La subida es fuerte y coronamos la cima. Ahí hago un inciso, que es, si no te apetece hacer todo el sendero, animo a que la gente recorra por completo la Sierra del Cid, porque tiene unas vistas espectaculares y es una etapa larga, pero es muy, muy bonita, porque entre los dos picos, entre la silla y el Cid, se cierran a modo, digamos así, un poco a lo bruto, a modo circo glaciar, ¿no? Sí. Y al recoger tanta agua y estar, digamos, en umbría, pues tiene mucha vegetación y va a impactar esa zona, ¿no? Entonces, bueno, coronamos el Cid y la parte coronamos el Cid y bajamos a Elda, ¿no? Uh-huh. Nada, llegamos a Elda, primero llegamos a Petrer, cruzamos Elda y empezamos la etapa número 14. La etapa número 14 yo creo que es la más anodina de las 20 que tiene el sendero. Es la más larga también. Es una etapa muy llana, uh-huh. y va desde Elda hasta Pinoso. Es fácil de recorrer. Entiendo. Sí, es fácil de recorrer. Recomiendo que entren, aunque está bien señalizada, pero recomiendo que entren en nuestra página web o en la página de la Diputación porque con las obras del AVE, con modificaciones que se han hecho en las carreteras y todo eso, las señalizaciones puntualmente están un poco perdidas o han desaparecido, pero son muy escasas, ¿no? Se puede seguir bien. Y entonces, bueno, salimos de Elda, cruzamos la línea del AVE, que es la zona así un poco conflictiva. Llegamos a Monóvar. Monóvar es un pueblo que para un día o incluso un fin de semana puede ser interesante. Lo tenemos aquí al lado, claro. Porque tiene el ayuntamiento se ha molestado en hacer rutas de piedra en seco. Luego también tiene bastante patrimonio hidrológico. Relativamente deteriorado, pero aún se aprecia. Uh-huh. Entonces, creo que es algo que hay que poner en valor, el patrimonio este que se han encargado de publicitar y dar a conocer desde el Ayuntamiento de Monóvar, puede ser bonito. Y además lo tenemos tan cerca. Sí, claro, lo tenemos. Pasar ahí un par de días, un día. Sí, perfecto. Está súper cerca. Y llegamos a un par de pedanías. Uh-huh. Primero llegamos a Cases del Señor y luego a Encebras, ¿no? En Cases del Señor es un sitio donde se come, hay varios restaurantes y se come muy bien, y entre Cases del Señor y Encebras, pues hay varios nacimientos. Vas por el interior, sino por un ladito de un barranco, y allí hay varios nacimientos. Incluso en verano podrías llegar a bañarte en algunas de las balsas que hay y que son surtidas de agua por esos nacimientos. Y impacta, ¿no? El encontrarte, venir de una zona entre Elda y Monóvar tan seca, sí, de primeras, y encontrarte esos nacimientos ahí que aparecen por el agua que se recoge en Montecoto, que la gente lo conocerá por la cantera que hay, que bueno, sí, da sí, más al lado de la Algueña, pero es de la zona, de toda aquella zona, ¿no? Entonces, Montecoto también es una zona que si quisiéramos pasar el fin de semana en Monóvar, pues tiene excursiones, quitando, si obviamos la cantera, que afea mucho, quitando la cantera, pues no miremos el resto... a la cantera. Ahí no miramos. Quitando esa zona, el resto de la sierra, bueno, pues tiene un centro para visitar, la sierra tiene varias excursiones, ya te digo, los nacimientos de agua, es una zona bonita, también para agradable visitar, sí, sí, para sí, hacer sí, buen sí. senderismo por la zona. Y nada, pues pasado Casas del Señor, que también es una pedanía, una aldea, no digamos, una pedanía que hay que conocer, seguimos en dirección a Encebras. En Cebras tiene menos cosillas que ver, pero también es agradable, es otra aldea tranquila, y también hay algún sitio para comer por si no llevamos bocadillos o por si no hemos llegado demasiado pronto a Cases del Señor, ¿no? Uh-huh. Y nada, salimos de Encebras y ya poco a poco en una bajada donde vemos a un lateral el Cabezón de la Sal y al fondo Pinoso, pues vamos descendiendo poco a poco hasta la localidad de Pinoso, que es donde termina la etapa número 14. Ahí también se come bien. En Pinoso también, el arroz empedrat está molvo. Por eso, así que si puedes llegar para la hora de comer, pues ya hacéis sí, un arroz sí, sí, y, sí, sí. y luego seguimos ruta. ¿Hacia dónde? La ruta no entra totalmente en el pueblo, se queda, ¿no? Pero en fin, para hacer... Para comerte un arroz con sí, tienes que desviarte un arroz empedrat o arroz al horno nunca es... Qué rico. Nunca está mal desviarse, vamos. Y nada, la siguiente etapa, la número 15, salimos de Pinoso en dirección a la Algueña. Uh-huh. Lo más destacado de esta etapa, aparte de los impactos que vamos a ver durante gran parte del recorrido, que son las canteras de extracción de mármol, es la zona del Cabezón de la Sal, que es un monte donde desde hace siglos se extraía sal y aún hay una empresa de extracción más moderna, porque el Ayuntamiento de Pinoso ya también, igual que hizo el de Monóvar, uh-huh. para desarrollar toda aquella zona, pues preparó rutas y hay cartelería donde te informan de los diferentes métodos de extracción de sal. En fin, es un espacio curioso que, bueno, que merece la pena y, en fin, está bonito, tiene mucha vegetación, el color de la tierra es especial, es diferente al resto de lo que nos vamos a encontrar y bueno, puede ser otro sitio ya que vamos a comer para bajar el arroz, pues darte después, un paseo por allí, ¿no? Después hay que seguir, después de comer en Pinoso hay que seguir con esta ruta para, como dices, ir bajando el arroz. Nos hemos ido hasta el cabezón de la sal. Seguimos en ruta. Y nada, pues coronamos la cima del monte de Cabezón de la Sal y ya poco a poco vamos bajando entre campos de cultivo, de almendro, de viñas, de algún olivo. Vamos bajando hacia la Algueña y ya sí que vemos ahí de primera, en primer plano, la cantera y el impacto que produce no solo la extracción, sino los restos que se van vertiendo y que afean el paisaje, vamos, ya, mucho, ¿no? Pero, en fin, es una etapa que hay que conocer por el tema del Cabezón de la Sal y la extracción de la sal. Uh-huh. Y, bueno, es también recomendable, ¿no? Pues otra ruta que tenemos ahí bien hecha. Y nada, y luego la siguiente etapa es la Algueña, Hondón de los Frailes. Es una etapa... que cuando se producen episodios de nieve en esta zona, muy escasos, pero cuando se producen episodios de nieve, pues yo a lo mejor aprovecharía para ir a hacerla, o si no hacerla, pues recorrer un poco el entorno, porque la Sierra del Algayat va a ser lo más próximo, si es un episodio fuerte, claro, lo más próximo a la ciudad de Elche donde vamos a encontrar nieve. Uh-huh. Entonces, es una sierra que por la vertiente sur no tiene mucha vegetación, pero por la cara que da norte sí que tiene unas pinadas espectaculares, y según hemos salido de la Algueña y vamos subiendo a la sierra, el sendero te lleva a la cima. Uh-huh. Pues vamos contemplando unas vistas tanto de la sierra como de media provincia o más de media provincia de Alicante y de la Comunidad de Murcia. Está muy alto. No está muy alto, pero como tampoco tienes sierras alrededor que entorpezcan la visión, pues te permite ver mucho. Una buena vista. Sí, muy buena vista, sí. Pues Sierra Espuña en Murcia, que está ahí abajo en Totana. Para el norte, no sé, por supuesto, el Puig, la Aitana. Está recomendable subir. Bueno, subir, estar en esa cima para poder ver todo esto. Sí, sí, sí, sí, sí. No, pero simplemente con llegar al collado no hace falta subir a la cima. La cima, para quien tenga vértigo, puede ser un poco delicada, uh-huh, pero yo, por supuesto, la recomiendo, porque con cuidado se puede llegar a cualquier lado, ¿no? O a casi cualquier lado. pero ya simplemente desde el collado, donde cambias de una vertiente a la otra, ya tienes unas vistas espectaculares. Pues y en serio, recomiendo esa sierra y la aldea del Algayat también, porque vamos, ahí tranquilidad total. Y es, como te he comentado, una sierra muy chula y con mucha vegetación, ¿no? Al final yo creo que también es lo que vamos buscando, encontrarnos con unos parajes como con vegetación, con esas aguas, que como que te trasladen un poco a otra zona. Sí. Y tenemos muchas muy cerca. Sí, aparte, bueno, yo tengo un especial cariño por los territorios ahí, territorios entre comillas de frontera entre Murcia y entre Murcia y la Comunidad Valenciana, y son zonas donde los pueblos, quitando Pinoso, porque el resto son aldeas o aldeas o pueblos muy pequeños, sí, pues es una zona muy tranquila, donde si obviamos el tema de las canteras, pues podemos encontrar sitios espectaculares como el río Chícamo, uh-huh, que bueno, me estoy yendo mucho, pero como el río Chícamo, y son zonas donde el ser humano no ha castigado mucho y te puedes encontrar puntos muy bonitos, muy bonito, y este es uno de ellos, ¿no? Bueno, seguimos en ruta. Entonces, que nos hemos desviado. Sí. No, bajamos de la sierra del Algayat. Y poco a poco, bueno, vamos haciendo kilómetros hasta donde los frailes. Aquí la carretera, el sendero hace una vuelta un poco extraña. Si vamos cansados o no nos apetece tomar tanto recorrido por campos de cultivo, pues a través de la carretera que va de Aspe a Ondón, o de un Ondón al otro Ondón, podemos acortar mucho el sendero, ¿no? De Ondón de las Nieves a Ondón de los Frailes, sí. Y entonces, bueno, ahí eso, lo que te comento, podemos hacer un buen recorte de la etapa, porque el resto de la etapa tampoco nos va a aportar más que caminar entre campos de cultivo, ¿no? Uh-huh. Nada, y seguimos, llegamos a Ondón de los Frailes, y la siguiente etapa, que es una etapa, pues que muchos, así sin querer, habremos hecho o habrán hecho, que es desde Ondón de los Frailes a Crevillente. Ajá. Felicito a la Diputación, no nos pagan ni nada, pero felicito a la Diputación por el buen trazado que han hecho de esta etapa. De todas, pero está, no sé, está es próximo a mi casa, Elche, sí, ¿no? Y entonces, pues bueno, el trazado que han hecho permite descubrir la Sierra de Crevillente en su casi en su totalidad, y es agradable, ¿no? Entonces salimos de Hondón de los Frailes y poco a poco vamos subiendo. Lo primero que ascendemos es a San Yuri o al Picacho, o como, bueno, tiene mil nombres, así que cada uno le ponga el nombre que quiera. ¿Y tiene tantos nombres? No lo sé, pero... Cada uno lo llama como quiere. San Yuri, perdón. San Cayetano, ah. San Galletá o el Picacho. Vale. ¿Sabes? El nombre, cada uno le ponga el nombre que quiera. Sí, no sé por qué tiene tantos nombres, ¿no? Llegamos a San Galletá o al Picacho y desde allí volvemos a tener unas vistas también muy, muy bonitas, porque vemos desde, si no hay mucha neblina, calima, podemos ver el Mar Menor, por supuesto vamos a ver las salinas tanto de la Mata Torrevieja como las de Santa Pola, toda la costa, o bueno, toda no, o gran parte de la costa de la provincia de Alicante y un poco de la provincia de Murcia, uh-huh. En fin, es chulo, ¿no? Y luego descendemos de San Cayetano, ahí hay una zona un poco conflictiva porque se juntan muchos senderos y puede inducir a error, pero ya te comento, entrando en la página de la Diputación o en la nuestra, en senderocr.es, pues podemos solventarlo descargando el track en el móvil y... Y fácil. Y fácil, ¿no? Y no bueno, pierdes. Fácil relativamente. No, no te pierdes. Sí, no te pierdes. No te pierdes. Entonces, bueno, cruzamos toda la sierra desde la Sierra Albatera en dirección hacia Elche, uh-huh. Cruzamos toda la sierra y ya en la parte más bajita, una vez pasado el Pico de la Bella, que no subimos, pues rodeamos la Sierra de Crevillente y seguimos descendiendo hacia un poblado ibero que había en la zona y que entre el ayuntamiento, la consellería se han encargado de restaurar y que está bien restaurado y bueno, y con sus carteles ahí donde explican lo que podemos encontrar, etcétera, ¿no? Vale. Y nada, y poco a poco seguimos descendiendo, pasamos por el Pontets y llegamos a Crevillente. Vale. Estamos de vuelta, ¿no? Estamos ya, sí, sí. ¿De vuelta hacia Elche o...? No, no, no. Ah, porque, no, no vuelves. No, no, no, por Elche el sendero no, por Elche nada, el sendero no pasa. No pasamos. Entonces ahora lo que hacemos... bueno, a lo mejor lo rozamos un poco el término municipal cuando pasemos por el Hondo, que es la siguiente etapa, porque la siguiente etapa es otra etapa muy larga, pero toda en descenso, que va desde Crevillente hasta Guardamar del Segura. Uh-huh. Seguimos en ruta, estamos en la etapa 16, si no me equivoco. Estamos en la etapa, sí, 16. Seguimos en ruta hasta la 20. En la etapa... 18, perdona. Ah, ya estamos sí, en la 18. Sí, sí, sí, sí, que he ido, no las he ido nombrando y se me ha ido... Vale, vale. Estamos en la 18. Estamos en la etapa 18. Solo quedan, después de esta, solo quedarán dos. La etapa 18, como te comento, va desde Crevillente hasta Guardamar. Uh-huh. Es una etapa donde vamos a cruzar el Hondo. Es una etapa, obviamente, donde hay que llevar prismáticos. El primer tramo vuelve a ser un pelín conflictivo por el tema de las obras del AVE, no se han restaurado bien las señales y entonces eso, volver a insistir en lo que hemos comentado algunas veces en la tele, en que la gente se pare y dedique 5 minutos en casa a estudiar la ruta. A preparar bien la ruta, que nunca se sabe. Un desvío que creas tú que te puede venir bien, igual te viene muy mal. Claro. Que es mejor seguir una ruta y para eso está senderos gr.es. Sí, sí. Y entonces, bueno, salimos de Crevillente y vamos descendiendo hasta el Parque Natural del Hondo. Uh-huh. En el Parque Natural del Hondo pasas por al lado del centro de interpretación, hacerle una visita, por supuesto, y luego la ruta te mete por dentro, por parte del parque, donde puedes hacer descansos en los observatorios, ver la fauna. Es por eso lo de los prismáticos. Claro, claro. Hay que claro, ir con claro. Unos prismáticos, hombre. Sí, sí, sí, sí. Está la zona súper bonita. Claro, aparte puedes visitarla, ¿no? Obviamente el 30 de julio no, porque te puede dar una lipotimia, pero... ahora sí. Pero ahora sí, en otoño, al principio de verano, en invierno, para ver las diferentes aves que llegan o que están presentes en el parque natural y que cambian porque algunas son hibernantes, otras veraneantes, emigran, en fin. Entonces, bueno, está chulo y desde allí, a través de los azarbes, vamos bajando hasta la desembocadura del río Segura. En los Azarbes, al igual que en el Hondo, podemos encontrar mucha fauna. Es bonito descubrir todos los sistemas de riego de nuestra zona, el porqué, en fin, y cómo se utilizaba, por ejemplo, el agua del río Segura para regar desde hace muchos siglos toda nuestra huerta, ¿no? Vamos a aprovechar que nos queda un par de etapas para saludar a todos los espectadores a través de Teleelch. Están viendo, ya hemos conectado las cámaras de la televisión en el estudio de radio. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde también nos pueden ver, para los que se han puesto ahí a ver la televisión y de repente les hemos aparecido nosotros. Seguimos de ruta con Nacho Redondo de la Asociación Nacional de Herreristas. Estamos haciendo una etapa estupenda. Sí, estamos haciendo una etapa en las que esta etapa 18, en las que más fauna vamos a encontrar, sobre todo aves. Entonces, bueno, ponemos fin en la entrada a Guardamar en esta etapa. En la desembocadura del Segura tiene muchísima fauna también. No tanto como en el Hondo o como podemos encontrar en los Azarbes, pero sí vamos a ver gaviotas de diferentes tipos, cormoranes, en fin, mucha fauna, ¿no? Mucha fauna. Y eso, lo que te estaba comentando, poco a poco entramos en Guardamar y ponemos fin a la etapa 18. Vamos a comenzar la 19. La etapa 19 y la etapa 20 podemos acortarlas o podemos hacerlas de manera diferente. Porque, por ejemplo, la etapa 19 tiene mucho, mucho tramo por asfalto, por uh-huh. la vía de gran capacidad que va desde Ciudad Quesada hasta uh-huh. Torrevieja, ¿no? Entonces, una alternativa que damos en nuestra página web es, una vez que llegas a Guardamar, coges y, en vez de seguir el recorrido del GR330, otra alternativa es coger el GR127, que es el río Segura, uh-huh. y seguir hacia el final del sendero, que está en Orihuela. Son en torno a 30 kilómetros desde Guardamar hasta Orihuela, y es una alternativa, pues si no quieres tomar tanto tramo de carretera en la etapa 19, o por si quieres modificarlo un poco, porque en ese tramo del GR127 del río Segura, pues ya lo hablamos aquí en alguna ocasión, pues vas a ver norias, vas a ver sistemas de riego antiguos, en fin, que... O sea, merece la pena salir de la carretera, o sea, de... Sí, hombre, también te digo, la etapa 19 pues recorre parte de las dunas de Guardamar y bueno, hay espacios espectaculares y también pasa, quitando el último tramo, que ya te digo es muy largo, también pasa por las salinas de la Mata, que tiene mucha fauna, sí. Que puedes ver también tiene mucha vegetación y también puedes ver mucha fauna, perdón. Y pararte en los observatorios, comer, porque está bien arreglado toda aquella zona. Nosotros damos las dos alternativas, saber que por el GR127 también puedes llegar a Orihuela. ¿Cuánto tiempo o cuántos kilómetros más entre una y otra? Quiero decir, entre la corta que dices. Pues pueden ser en torno a el GR127, pueden ser en torno a 30 kilómetros entre Guardamar y Orihuela, uh-huh. porque vas por el río, pero no es en línea recta, claro, el río va haciendo curvas, meandros, etcétera. Entonces, aunque en carretera parezca menos, pero luego andando sí que es un tramo claro, largo, claro. ¿No? Y la otra serán en torno a 40 kilómetros. O sea, 10 kilómetros de diferencia. Unos 10 kilómetros de diferencia. O sea, lo que sí. Uno esté dispuesto a llegar, bueno. Pues, hombre, yo haría las dos cosas. De hecho, puedes haces hacer... una y luego te... O puedes sí. hacer un tramo por un... ¿Cómo las dos? Puedes hacer... Mira, así a bote pronto podemos hacer una etapa... o sea, un sendero circular. Vale. Utilizar el GR330 para llegar desde Guardamar, Benijófar, Orihuela, ¿sí? y volver por el río Segura a Guardamar. Entonces ahí ya tenemos nuestro propio sendero de gran recorrido circular. O podemos, o bueno, podemos hacerlo por separados en día cuando, sí, sí, cuando a alguno le venga bien, ¿no? Cada uno de los días por diferente ruta. Sí, claro. Mismo sitio, misma zona, pero es diferente ruta. Sí, mismo sitio y misma zona, pero muy diferente. Sí, sí. Porque uno es agua salada, claro. la vegetación y la fauna va a ser diferente porque, por ejemplo, en el propio río no hay flamencos, en las lagunas, claro, de la Mata Torrevieja sí que hay flamencos. Bueno, y la flora es diferente, que ya lo he dicho, ¿no? Y luego, pues, una es una etapa como más natural, porque vamos, la del GR330, vamos a descubrir la costa, las formaciones dunares, y por el otro lado, pues es como más, se ve como más la evolución de los sistemas de riego. Y es una etapa como para conocer nuestra evolución en el campo de la agricultura, ¿no? No sé si me quedo yo más con esta, ¿eh? ¿Con la del Segura? Sí, creo que sí. El GR330, quitando la zona de dunas, también la podrías hacer en bicicleta, pero la del Segura sí, seguro la puedes hacer en bicicleta. Y yo insisto, el río Segura, pues que parece que le esté haciendo publicidad al otro sendero y estamos haciendo el 330, ¿no? Pero el río Segura, creo que para toda la gente de esta zona es importante conocerlo, importante conocer los impactos que sufre y todo eso, porque así aprenderás a quererlo, a respetarlo y a, claro, las autoridades, pues desde tus limitados o desde nuestros limitados reivindicaciones, pues pedir que lo protejan más de lo que está protegido, ¿no? Pero en fin, no me enrollo ya más está. Por ahí y llegamos. Estamos casi terminando. Llegamos a Benijófar. En Benijófar volvemos a unirnos con el río Segura, uh-huh, y ya desde Benijófar poco a poco vamos poniendo camino a Orihuela, y que es donde termina por fin, después de tantos meses, por Dios, ponemos fin al GR330, que han sido 20 etapas que nos han permitido conocer la provincia de Alicante en, uh-huh, su esplendor, porque hemos visto desde nieve hasta grandes cimas, claro, humedales, y además de sobre todo, todo por la zona, o sea, porque no hace falta irse muy lejos para hacer unas rutas fantásticas. Por la supuesto. Zona, me refiero a toda nuestra zona, ¿no? Al Levante, me parece a mí que es muy chulo el poder tener tantas rutas para, sí, llevar el coche, parar el coche y decir, venga, vamos, sin necesidad de pasar mucho tiempo fuera. Depende las, exacto, que te vayas a hacer, ¿eh? Sí, no, pero hay para todos, no, claro, tienen por qué ser GRs, también hay, y dentro de los GRs hay etapas y etapas, claro, también hay senderos de pequeño recorrido, uh-huh, que son los de las marcas blancas y amarillas, uh-huh, o senderos locales, que son las marcas blancas y verdes, que eso, pues por ejemplo, entrando, lo que estábamos comentando de Monóvar, entras en internet y descargas las rutas que ha desarrollado el Ayuntamiento de Monóvar, o las que desarrolla el Ayuntamiento de Elche, o, uh-huh, o todos los pueblos por los que hay en la provincia, ¿no? Que hay un montón, además. Hay un montón, y siento ponerme pesado, pero es importante conocerlas. Uh-huh. Es importante conocerlos, porque si no lo conoces, no lo vas a apreciar, es que luego vamos y fuera, no lo vas a proteger. Nos vamos 4 días a no sé qué sitio, a pasar 4 días, te llevas la ropa de deporte porque vas a hacer senderismo. Sí, claro. Pero lo haces en esos sitios, y aquí está demostrado, porque nos lo cuentas cada mes, que tenemos unas zonas maravillosas para hacer una buena ruta de senderismo, y súper bien estructurado todo si entras en senderosgr.com, porque ahí lo tenéis todo súper bien hecho para que... Sí, sí, no, sí, además las de, en especial las de la provincia de Alicante, están muy actualizadas, y bueno, yo soy de aquí, hay otros compañeros de otras partes de España, pero yo soy de aquí, se pueden poner en contacto conmigo y yo les informo de todo lo que necesiten. ¿Cómo? ¿Entrando donde he dicho, por ejemplo? Entramos en senderogr.es, en la sección contacto, y allí ya se... Sí, sí, sí, sí. A mí me alucina cómo lo guardas todo aquí, ¿eh? En la cabecita, porque ya te he tenido la ocasión de estar contigo ya en varias ocasiones, en televisión en este caso, en el día a día, y digo, ¿cómo ¿Cómo le puede? Pues, no, hombre, te lías. También me lío a veces, wow. Pues si te has liado también me lío a veces. Por ejemplo, hoy con lo de la etapa, he dicho 16, estábamos en la 18. Uy, qué fallo, de verdad, Nacho. Madre mía. Bueno, pues eso es que te encanta el trabajo que haces. Sí, me gusta mucho. El mundo del senderismo, sé que es algo que te gusta muchísimo. ¿Y esta también te la has hecho? El 3, sí, solo, 303, a ver, solo, cuando solo hablo de las que hago. Aquí en la radio y en la tele solo hablo de las que hago. Vale. Porque en la página web, pues por ejemplo, somos voluntarios. Aquí no cobra nadie. De momento, subrayo, de momento. No tenemos patrocinadores. Pero estáis abiertos. Si alguien sí, sí, por supuesto. Claro. Estamos abiertos, que se abstengan bingos online y todo eso. Que de eso sí que podríamos tener, pero por principios no lo tenemos, ¿no? Pero no cobramos de nadie, entonces es una labor de voluntarios. Y, por ejemplo, pues son Senderos de Galicia, que no disponemos allí de ninguna persona, pues lo que hacemos es entrar en las páginas oficiales, ya sea de las federaciones de montaña, de ayuntamientos, de comunidad autónoma, y descargar la información para subirla. Pero siempre advertimos, sobre todo en los que hemos hecho, que eso sí que lo hemos hecho. Los otros no sí, que lo habéis nada. Pisado el sendero, claro, y podéis y decir... así vemos los inconvenientes que se pueden encontrar. Pero todos los que cuento aquí en radio y en televisión son senderos que he hecho yo, porque son ahí más de primera mano y puedo dar una información 100%. Y aconsejar, porque tú has pasado justo por allí, pues el consejo pues será mucho mejor, nos vendrá cualquier consejo si has pasado ya por la ruta. Dime. No sé yo si paras en algún momento. Sí, hombre, sí que paro, me ¿dónde gusta. ¿Dónde está Nacho? Pues haciendo alguna ruta. No, sí que paro y por ejemplo este fin de semana o el fin de semana que operan a mi pareja tampoco. Ah, vale. Tampoco se puede hacer nada, pero sí que, y ahora, bueno, ahora que llega el calor. Sí. Imagino que menos ruta. Claro, menos, esperaremos a si tenemos vacaciones para hacer algo por zonas más frescas, pero sí, sí, ahora llega el calor aquí en esta zona que a mí me mata y sí que paro. Iba a decir, a no ser que salga muy temprano, pero teniendo en cuenta las rutas, no te llega. El calor te pilla sí o sí. Sí, seguro, claro. Así que sí. No. Entonces, bueno. Hombre, también recomendamos a veces hacer nocturnas, utilizar las lunas llenas. Para hacer alguna claro. etapa nocturna. Sigue haciendo muchísimo calor, pero ya no es... más llevadero. Sí, es más llevadero y es curioso, sí. ¿No? Hacer con mucho cuidado, por supuesto, no vaya a pasar... Sí, ya tienes que ser un pelín, un poquito dado a hacer rutas, ¿no? Para hacer una nocturna o... No, aquí sí que alguna... digo a lo mejor no ir solo... No sentarte, ver lo que vas a hacer, volvemos a insistir, sentarte. Pues si durante en ver el día lo hay que hacerlo, hacer, durante la noche aún más. Claro. Pues no coger a lo mejor etapas. No, a lo mejor no. No coger etapas tan. Que puedan ser conflictivas, ¿no? Hacer algo más sencillo. Entonces, ahí sí que está chulo. Pues, por ejemplo, una subida a la Sierra Orihuela. De noche. Sí, tiene un acceso fácil, el sendero es relativamente cómodo, en fin. Quizá empezar así también y luego si te vas animando vas haciendo alguna más. Por supuesto. Porque ya no un experto, pero ya no serás un principiante en cuanto a una ruta de estas por la noche, también tienen que ser muy bonitas. Nacho, el mes que viene estaremos ya en junio. Junio, si sí. Falta nada, si estamos a 24 de mayo, sí. Madre mía. Bueno, pues en un mes seguimos hablando, vendrás a este espacio, a La Glorieta con Rosmari Alonso, a seguir contando rutas, ¿no? Senderismo, sí, sí, hablamos sí, de senderismo sí. Con la Asociación Nacional de Gerreristas. Sí. Nacho, un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta luego. Seguimos, lo hacemos con un poquito de música y a la vuelta están los chicos de Marcador, Paco Gómez y José Antonio González, pues para contarnos. ¿Qué ha pasado con el Elche? Pues que se ha quedado en primera división. Wow.

pero cuando dependes de otros factores, cuando ves que se te puede escapar por un gol, los últimos minutos de Huesca fueron tremendos, porque el Elche llevó el partido como la seda, lo llevó, vamos, yo creo que Escrivá lo guionizó de una manera que le salió perfecto, el primer gol, primera parte, controlando, la segunda ya llegará al segundo, llevó el segundo, perfecto, hasta el punto de que los últimos 15 o 20 minutos retransmitimos el partido de Huesca, no del Elche, porque el Elche ya estaba resuelto, pero claro. El Huesca estrella un balón al palo, estrella otro, el portero del Valencia, que por cierto tenemos que hacer una estatua o algo al muchacho, y también a Boro, ¿no? También fue protagonista, entonces claro, es que el Huesca si marca un gol, todo esto que estamos hablando sería de otra manera. Y, claro, y lo podía haber marcado en un segundo, segundo. Que uno de los balones al palo, pues en vez de al palo a la derecha, vaya al palo a la izquierda y entre. Y se acabó. Se acabó. Y estaríamos ahora deprimidos, en segunda. Es que fíjate cómo puede cambiar el ánimo de toda una ciudad, de toda una afición, de todo un club. Cuando dices, decís lo de se acabó en ese segundo, y en el campo celebrándose el ascenso, o sea, la permanencia del Elche, porque sabían que el Valencia había marcado, pero no sabían que se les había anulado el gol, imagínate. Claro, es que contener o enterarte es muy difícil, o sea, lo que pasó el otro día, por primera vez en la temporada puede entrar público, cosa que no ocurre en Huesca. Uh-huh. ¿Qué pasa con ese público? Que cuando se entera del gol del Valencia, que cantamos todos, pues lo canta, y los jugadores del Elche, que ya había terminado el partido y estaban esperando, claro, se lanzan a celebrarlo, porque dice, bueno, aunque no haya terminado el partido, si el Valencia ha marcado, ya el Huesca tiene que marcar dos, y estamos en el 92, uh-huh, imposible, y empiezan a celebrarlo, nosotros lo celebramos, pero cuando nos damos cuenta de que lo anulan, nos levantamos todos aquí, que no es gol, pero díselo tú a los jugadores. ¿Cómo lo vives, José? Pues yo en ese momento preciso en el que se celebraba en el Martínez Valero ya la permanencia, con ese gol que después nos subía al marcador del Valencia, la verdad que lo pasé bastante mal, me dio bastante miedo porque al final estábamos celebrando algo que todavía no era real, ¿no? Quedaba todavía un minuto por disputarse allí en el Alcoraz y por suerte el Huesca no consiguió marcar. La verdad es que la tarde rosa salió redonda desde el principio con ese recibimiento por parte de la afición al autobús del Elche en su llegada al estadio Martínez Valero para jugar contra el Athletic. El público volvió al Martínez Valero 447 días después para arropar al equipo y salió todo perfecto. El Elche hizo los deberes con un buen partido, ganando al Athletic 2-0, y después el Huesca, a pesar de que lo intentó hasta el final, pues no consiguió sumar la victoria contra un Valencia que no se jugaba nada, pero que compitió muy bien. Por eso estoy con Paco, creo que hay que hacerle un monumento a Boro y sus chicos, porque la verdad es que compitieron muy bien, salió todo redondo. Y eso que estaba muy complicado al principio, ¿no? Porque el Elche no dependía de sí mismo. Y luego vino la alegría, pero durante la tarde sufrimos muchísimo. Sufriste mucho. Sí, sí. Es que también es lo que dices. Jugaban contra un Valencia que no se jugaba nada. Entonces eso también era como, irán a por todas. Y el Valencia irá a saco, irá a ganar su partido. Uh-huh. O se lo va a poner de alguna forma menos difícil al Huesca. Pues mira, desde la alineación ya nos dimos cuenta de que el Elche tenía fortuna. ¿Por qué? Porque el Athletic de Bilbao, rival del Elche, puso a la mayoría de suplentes. O sea, eso yo lo prefiero. Ya da la sensación de que están pensando en las vacaciones. Mientras que el Valencia puso a la mayoría de titulares. Con lo que dijimos, oye, pues mira, el Valencia pone aquí a lo mejor de la casa. Ya es un síntoma de que la tarde se pueden conjurar los astros. Y así sucedió. Yo estoy seguro que de que si hubiera sido al revés, de que si el Valencia pone a los suplentes y el Atleti pone a los titulares, estaríamos hablando de algo muy distinto. Entonces, para dos equipos, cuando un equipo no se juega nada, como encima pongas a los suplentes, tú ya, el entrenador está dando un mensaje de que no le da la importancia al partido que merece. Entonces, para el Elche, la jugada también le salió redonda. Al equipo contrario ya le llega ese mensaje también, de que, bueno, van relajados, ¿no? Claro, claro. El Huesca, vamos a por ellos que van relajados. Claro, el Huesca vio, digo, cuidado, que este Valencia viene con todo. Mientras que nosotros, cuando vimos la alineación del Atleti, pensamos, oye, pues gracias Marcelino. Gracias por no ponerme a Iñaki Williams, que es una bestia parda y que salió luego para intentar solucionarlo, pero lo vimos que salió y no estaba no estaba tenso, como porque ya están pensando en las vacaciones, están normal. Están pensando en ello. Un 2-0 que no le habría servido de nada si en el último segundo ganaba el Huesca. Vamos, si os parece bien, escuchamos esos goles, Paco, ¿cómo vamos, se cantaron? Vale. Venga, pues este es el primer gol que lo marca Lucas Boyer. Sí, el minuto 27 de la primera parte. Vamos a por él. Izquierda, allí se cruzó Lecue. enviando la pelota directamente por banda. Sara, saque lateral de banda, cuidado que el Elche se puede meter dentro del área, puede marcar el Elche. ¡De Lucas Bonet! ¡Minuto 27! ¡Apareció el de siempre! ¡El héroe de los ascensos! ¡El de las remontadas! ¡Pere Villa! ¡Para dar una asistencia de lujo al primer palo! ¡Y Lucas Bonet acabó empujando el balón hacia dentro de las vallas! ¡Se adelanta el Elche! ¡En este momento el Elche estaría en primera y el Huesca descendería a segunda! 28 ya del primer tiempo, marcó Lucas Bollet, Elche 1, Atleti 0. Y desde ese momento, el Elche que llevaba en descenso desde que perdió el día 11 de mayo contra el Alavés, desde ese momento el Elche se puso en permanencia y ya no abandonó el puesto de permanencia gracias a que acabó ganando y a que el Huesca no marcó. Nos quedamos a sufrir todavía, ¿eh? Sí, en ese gol además, Rosa, hay que destacar que el pase es de Pere Milla, como bien contaba en la narración Paco, el gol al final es de Lucas Bollet, pero mucha culpa de ese gol la tiene el recogepelotas del Elche, que se llama Juan Vicente, que le da la pelota súper rápido al jugador del Elche para que saque rápidamente de banda y pille totalmente desubicados a los defensas del Atlético. Un Juan Vicente que ha sido muy protagonista estos días en redes sociales porque muchos aficionados le han agradecido esa manera de vivir el partido como lo que era, ¿no? Una final. Lo dijo Fran Escribá, el técnico del Elche, en la previa. Este partido contra el Atlético lo juega el equipo, lo juegan los aficionados que van a ir al estadio, pero en definitiva lo juega toda la ciudad. Y esa viveza, ese momento del recogepelotas del Elche fue lo que empezó a encaminar la permanencia, porque si no llega a estar tan rápido, pues seguramente no se hubiera producido. Pues es un detalle que os acordéis, que la afición, que el Elche se acuerde de esa acción que tuvo tanto que ver en ese primer gol del Elche Club de Fútbol, que tuvimos que esperar un ratito, pero llegó el segundo. ¿Qué? ¿Lo pongo o no? Sí, llegó el segundo, mediada la segunda parte, y además un gol para cerrar la temporada de uno de los jugadores que mejor ha terminado la liga, como es el jugador más caro en la historia del Elche, que es Raúl Guti. Mira, pues ya lo ha rentabilizado. La ha rentabilizado, ¿no? Ese gol. ¿Lo escuchamos? Premilla este para Raúl Guti, Lucas Bollet, Raúl Guti, aplausos en el Martínez Valero porque el Elche está controlando perfectamente, ojo, que se le escapa el balón a Raúl Guti, allí llega Dani Calvo como el torero bombero, toca por la izquierda, balón para de nuevo para Lucas Bollet, que bien Premilla la luchó, Lucas Bollet con tranquilidad se la lleva hasta la línea de fondo, vamos a ver qué hace Bollet, buscando la frontal de castigo, ojo al remate, Raúl Guti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La victoria, golazo por la escuadra de Raúl Guti para confirmar la permanencia, golazo de Raúl Guti para poner el 2-0 y sentenciar el partido, minuto 73, ojo al Huesca que ataca pero que no llega, marca el segundo Raúl Guti, Elche 2, Atleti de Bilbao 0. Bueno, pues ahí estábamos ya casi no finalizando el partido, todavía quedaba un poquito, pero llegaba lo peor, lo más duro, que era aguantar. Bueno, ya sabemos que el Elche ganaba el partido, tenían que dar las cosas muy malas para que se lo empataran por lo menos, y ya rezando, mirando, como tú dices, al otro lado de la pantallita viendo el Huesca. Sí, la verdad es que creo que nunca lo habíamos hecho, ¿no? Retransmitir dos partidos a la vez, porque nos tocó retransmitir más de lo que nos hubiera gustado. Los últimos 20 minutos estuvimos solo pendientes del Huesca porque en el Martínez Valero ya estaba la faena hecha, pero claro, es que en Huesca veíamos un balón al palo, el Huesca apretando, el Valencia defendiéndose, sufrimos muchísimo, ¿no? Y sobre todo los últimos, cuando dio 5 minutos de tiempo añadido, tú imagínate, claro, es que al Elche le pasó, es que ascendió en el tiempo añadido, no, en el siguiente, en el 96 con aquel gol de Pere Milla, imagínate cómo se le quedó la cara al Girona, pues claro, es que nos podría haber pasado. Y hay que tener en cuenta eso, que en el tiempo del descuento al Elche le han pasado siempre muchas cosas, para bien o para mal, le ha pasado mucho. Nada, Rosa, estaba yo pensando en lo que decía Escribá después del partido. Decía, ya cuando nosotros ganamos nuestro partido contra el Athletic, estaban pendientes del partido en Huesca, y dice que vio el último minuto en el Alcoraz y que lo pasó mucho peor viendo ese minuto por la tele que durante los 93 que duró el partido del Elche. Pues, qué suerte tuvo Escribá, porque nosotros estuvimos pendientes de los dos partidos desde el principio y la verdad es que fue un sufrimiento tremendo. Así que muchas gracias a Raúl Guti por marcar ese segundo gol en el minuto 73. Ahí nos quitamos un peso importante de encima, pero el sufrimiento no se marchó porque todavía quedaba el partido del Huesca y un gol lo cambiaba todo. Yo te dije, Paco, no hace mucho, que un desfibrilador aquí en el estudio nos vendría muy bien, bien muy para bien. Según qué partidos del Elche Club de Fútbol, porque es que cualquier día os da algo, ¿eh? Sí. Pero bueno, que os dé por alegría tampoco pasa exacto, nada, ¿eh? Exacto. La verdad es que estamos viviendo una época dorada, como nuestros padres y abuelos vivieron en los años 60, ¿no? Aquello fueron 11 temporadas seguidas en primera, pero bueno, aquí no estábamos acostumbrados. Yo recuerdo que desde que empecé hace 32 años a seguir al Elche, en la temporada 89-90, me tiré 25 años para cantar un ascenso a primera división. Y a partir de ahí ya has cantado alguno. Y a partir de ahí he cantado otro, tres permanencias. Estamos viviendo una verdadera época dorada y eso se lo debemos a dos hombres. Bueno, a muchos hombres, a muchos jugadores, pero quizás se personaliza demasiado, pero es cierto que son los capitanes del barco y los entrenadores, a Fran Escribá y a Pacheta. Uh-huh. O sea, Fran Escribá y Pacheta son los dos mejores entrenadores, como mínimo, del siglo XXI, y es que el otro día se enfrentaban entre sí. Uno iba a salir victorioso y el otro iba a salir derrotado. Lo que son las cosas del fútbol, ¿verdad? Ver a Pacheta y a Fran Escribá, dos que ascendieron a Elche. Los dos más queridos ahora mismo por la afición blanquiverde. Lo siento, pero éramos de Escribá. No, éramos de Escribá porque somos del Elche, claro que sí. Pero es que, por otra parte, a mí me daba pena ver a Pacheta luego, cuando terminó el partido, aquí se le tiene cariño. Hundido, ¿no? Pero es que es lo que hay, es que tenía que ser así, porque si no estaríamos al revés, él contento y una ciudad entera y una afición derrotada y desanimada. Ahora que hablas de la afición, voy a poner un poquito de la celebración de la afición del Elche Club de Fútbol, ¿os parece? Perfecto. Venga, que os quiero preguntar. Vosotros que lo estuvisteis viviendo en primera persona, ¿qué tal se portó la afición del Elche? La afición muy bien, Rosa. La verdad que durante todo el partido, como te decía antes, un grupo fue a animar y a arropar el autocar oficial del equipo en su llegada al Martínez Valero. Después ya en el estadio nosotros teníamos el sonido ambiente que nos llegaba desde la televisión, el sonido en vivo y en directo, y en todo momento se escuchaban cánticos de ánimo al equipo, constantemente transmitiendo fuerza. Los goles ya los hemos escuchado, se gritaron muchísimos y tengo amigos que sí que tuvieron la suerte de ir al estadio y me contaban precisamente ayer que fue un momento muy emotivo. La gente tenía muchas ganas de volver a ver al equipo en directo desde las gradas del Martínez Valero, más en primera división. Y la verdad es que el guión fue el soñado, ¿no? Decía Fidel esta semana, antes de la última jornada, que ojalá se cumpliese ese guión soñado, salvarse en casa y encima con aficionados en las gradas. Pues no podría haber salido mejor. Os lo comento también porque, bueno, no solo fue el día del Elche Club de Fútbol, también fue la jornada en que se decantaba la Liga en primera y se la llevó el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, sí. Yo tuve ocasión de ver cómo se celebraba luego la afición, tanto en Valladolid. Como en el propio Madrid, sí. y aquello fue de una irresponsabilidad tremenda. Gente sin mascarillas, una aglomeración de gente bárbara, sin ninguna precaución ni medidas de seguridad, te digo, se quitaban las mascarillas. Y lo que más me sorprendió es cómo reaccionaron los jugadores, porque hasta los propios jugadores del Atlético de Madrid se fueron a la afición, abrazaron a la afición, se hacían fotos con la afición, abrazándose, sin mascarillas. No sé si os parece que no es un buen ejemplo. No. Por eso decía lo de qué tal la afición del Elche, porque estaban celebrando cada uno lo suyo. A ver, yo me quiero poner la piel de aficionados y de jugadores que solo en casos así te desborda la emoción. Pero esto es responsabilidad también y sobre todo de las fuerzas de seguridad. Y, por ejemplo, en el Elche hubo un despliegue absoluto para que la afición del Elche estuviera completamente separada, que por otra parte es una celebración fría, por supuesto, muy fría. Pero es lo que hay pandemia. Entonces, la afición del Elche, que luego estuvimos en el especial desde allí con Adrián Egea, con Paco Correal, imágenes en directo, y veíamos en todo momento cómo estaban pues todos con sus mascarillas, esperando pues que salieran los futbolistas y los iban aplaudiendo, pero en ningún momento hubo esas imágenes de abrazos, de acercamientos, no. Yo creo que la afición del Elche en ese sentido dio un auténtico ejemplo de civismo y de responsabilidad en estos momentos en los que todavía hay pandemia. No nos olvidemos que el bicho no lo hemos matado, no. El bicho sigue ahí, lo que pasa es que estamos vacunándonos cada vez más, pero el bicho sigue ahí y entonces hay que llevar mucho cuidado, entendiendo que en este tipo de celebraciones, cuando te dejas ir, la adrenalina, las pulsaciones se ponen a 180 y te olvidas y viene a abrazarte un jugador y tú te tiras a sus brazos. Por eso yo creo que es más responsabilidad de los futbolistas que de los aficionados. El futbolista no debe hacer eso, pero bueno. En Elche es que, como dice Paco, no pasó eso, Rosa. La verdad es que iban saliendo los futbolistas del estadio, había una distancia enorme. Sí que es verdad, yo he visto vídeos a través de las redes sociales, Paco, en las que, por ejemplo, Edgar Badía se acercaba un poquito a agradecer ese apoyo, a devolver el saludo y los aplausos a los aficionados, y enseguida la policía le decía al futbolista de turno que no se acercara y que volviera a su respectivo coche, ¿no? Entonces, en definitiva, por esa parte, muy bien por la afición del Elche, que supo celebrar de una manera coherente lo que fue esa permanencia. ¿Y ahora qué? ¿Y terminamos? Bueno, ahora... Ahora a disfrutar ya, ¿no? De lo que, queda, ahora, pero... la afición a disfrutar, pero los jugadores también, porque ya se van a marchar de vacaciones, ya no entrenan, por fin van a tener 5 semanas de vacaciones, porque los 10 que quedaron del año pasado apenas tuvieron 10 días, los Peremilla, Gonzalo Bedú, Edgar Badía, desde que se fueron tan tardío, un 24 de agosto tras la celebración del ascenso, hasta que vinieron a primeros de septiembre, apenas lo celebraron, apenas tuvieron vacaciones. Ahora por fin van a desconectar, yo creo que hasta la primera semana de julio van a tener vacaciones, luego pretemporada, va a haber 5 buenas semanas de pretemporada. La liga va a empezar en mitad de agosto, fin de semana del 13, 14, 15 de agosto, mucho antes que el año pasado, por motivos evidentes. Y la verdad es que a partir de ahora, pues Escribá y el propietario tienen que ratificar su continuidad, un Fran Escribá que será esta noche nuestro invitado en A Todo Gol para cerrar el último A Todo Gol de la temporada. Y a partir de que Fran Escribá sea el entrenador, yo creo que se pone en marcha la maquinaria para hacer una nueva plantilla. Y cuando digo nueva, no digo nueva, pero sí una remozada plantilla. La diferencia con la temporada pasada, el año pasado el equipo lo tuvo muy mal, llegó el último por el ascenso, llegó casi sin pretemporada, no tuvo tiempo para firmar, firmó, no digo saldos, pero lo que quedaba en el mercado y se trajo mucho sudamericano. Yo creo que ahora hay una gran ventaja. Tenemos 2 meses más, porque tenemos, no, 3 meses más. Uh-huh. Estamos a 24 de mayo y un 24 de agosto fue cuando la plantilla estaba celebrando el ascenso. Es que esta temporada ha durado 9 meses justos. Entonces ahora va a tener 3 meses más que tuvo el año pasado para hacer una plantilla de primera. Pero hay que aprovechar, no los 3 meses, hay que aprovechar estas primeras semanas para anticiparse, ya que el Elche va a seguir siendo uno de los presupuestos más bajos, tiene que saber estratégicamente jugar sus bazas para anticiparse y adelantarse en el mercado a otros clubes que se lo van a tomar con más calma. Pues oye, si no puedes con los cracks, pues a lo mejor los buenos jugadores de segunda, algunos de primera que acaban contrato, va a tener ese margen de tiempo tan importante que no tuvo el año pasado, además de un poco más de dinero. Y no por ingresos de la televisión, que suele ser el 90% del presupuesto del Elche. La televisión va a seguir siendo la misma, unos 45 millones, pero va a tener, yo calculo, que unos 5 millones de euros más entre campaña, abonos, que sí va a haber, porque entrará público, y taquillas. Habrá tres taquillazos, pues el día del Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, ahí tienen los tres. Pues entre unas cosas y otras, campaña de abonos y esas taquillas, tenemos 5 millones más. El Elche va a tener que desprenderse de 3 millones menos que el año pasado, porque se pagó por la prima de ascenso 6 y ahora se va a pagar la mitad, 3, por la prima de permanencia. Es decir, que ahí tienes entre esos 5 que vas a tener más esos 3 que vas a pagar de menos, vas a tener unos 8 o 10 millones para tener una mejor plantilla y sobre todo tiempo. Bueno, pues que la experiencia vivida de esta última temporada pues se haga que se recuerde y hacerlo mejor. Aprender de los fallos, está claro. Porque bueno, nos hemos salvado de chiripa. ¿Algo más que añadir, José, que nos vamos? Nada, Rosa, que se abre ahora un futuro muy ilusionante para el Elche, que la temporada que viene ya será la número 23 del club en Primera División y que esperemos que este haya sido solo el primer pasito para comenzar una nueva etapa dorada del club y que sea por muchos más años en Primera División, que disfrutemos. Yo ya se lo decía a Paco el otro día, hemos vivido cosas muy intensas en muy poquito tiempo, ahora ya que nos dejen descansar en Primera División un par de años. Ya relajaditos un par de años, ¿vale? Un par de décadas, no digo que estemos en primeros puestos, pero ahí en medio para estar un poquito relajados. Bueno, el Getafe y el Granada tampoco pensaban que iban a jugar Europa y... Y que nos estamos viniendo arriba. Están jugando Europa, ¿eh? O sea, que cuidadito. Cuidado que va el Elche. Gracias, chicos. A vosotros. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Gracias. Qué buen trabajo hacen estos chicos siempre, ¿verdad que sí? Que nos ponen los pelos de punta contándonos pues qué pasa con el Elche Club de Fútbol, que siempre pasa, pues eso, que nos pone los pelos de punta. Seguimos con Marga García, y es que yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es irnos, pues antes de acabar el programa, con mi compañera Marga García, que nos va a contar pues esa ronda informativa. Marga, que te hemos dejado ahí hoy un poquito más tarde, ¿eh? Pero es que los chicos... Te voy a poner en tele, porque si no, nadie te puede ver. Vean que no hablo sola. Está Marga García con nosotros. Buenos días, Marga. Ronda informativa. Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, qué energía, qué bien. Así da gusto. Sí, hombre, es que, a ver, cuando tu equipo mantiene la categoría, empezar así la semana. Pero bueno, para esta casa también es muy positivo que el Elche continúe en Primera División. Marga, cuéntame la ronda informativa, ¿qué hay por ahí? Creo que hay curro hoy, ¿no? Sí, hacemos un repasito muy rápido. Bueno, el lunes, bueno, mañana tendremos esa nueva actualización de datos del COVID. Recordad que el viernes esa tasa era de 19 por cada 100.000 habitantes. A ver si, bueno, pues con esa actualización de mañana sigue bajando poquito a poco. Por lo menos no sube, ¿no? Ya sería bueno. O por lo menos que no suba. Y bueno, como lo más destacado de hoy, bueno, es esa protesta en Madrid en favor del trasvase Tajo Segura. Allí se han ido los regantes, también el alcalde, bueno, pues para presionar a la ministra, bueno, pues en favor de ese trasvase Tajo Segura y que no recorte esos caudales del Tajo para los regantes de la zona. El alcalde, bueno, pues ha señalado la importancia de ese trasvase y también, bueno, pues que muchas familias ilicitanas dependen de ese trasvase. Es cierto. Y por eso, bueno, pues ha dicho que es irrenunciable y hay que seguir defendiéndolo, y si hay que ir a Madrid, pues se va a Madrid. Además, también este fin de semana también ha terminado Fitur, esa Feria Internacional de Turismo, que ha vuelto este año 2021. Y bueno, el Partido Popular estuvo allí y, bueno, criticó que el alcalde, pues que no se hubiera acercado a la feria de Fitur, bueno, pues cuando el turismo es un sector tan importante y hay que aprovechar, bueno, pues después de esta pandemia para incentivar la llegada de visitantes a la ciudad. Uh-huh. Y además, esta semana pasada celebramos ese 20 aniversario del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Se han celebrado numerosos actos en reconocimiento y el último, bueno, pues fue la inauguración de una réplica del lienzo del Cielo del Misteri, concretamente en el Instituto Misteri del, bueno, pues con una especie de homenaje por ese 20º aniversario. Eso es lo más destacado de este fin de semana. Y bueno, como previsiones, además de esa protesta en Madrid donde estará el alcalde, bueno, pues también el edil de Educación presenta una página web sobre la formación profesional en Elche. El edil de Juventud, Marc Antón, presenta el programa de ocio juvenil. Y además en la Universidad Miguel Hernández se presenta un proyecto de implantación de una plataforma de nanocursos. Donde estará la consellera de Innovación, la ilicitana Carolina Pascual. Así que, como ves, un lunes muy intenso. Sí, empezáis la jornada bastante importante, que nos contaréis pues todo lo que se vaya cerrando durante el día a la 1 de la tarde aquí en el siguiente informativo de esta casa, en Telenit esta noche y, bueno, puntualmente también en teleelch.es. Eso es, informados en todo momento. Gracias, Marga. Hasta luego. Rosa, nada, gracias. aquí seguimos y para acabar la ronda informativa lo que tenemos que hacer es irnos pues a saber qué tiempo nos va a hacer en la ciudad. Primero ponemos una cuñita de entrada y enseguida Vicente Bordonado nos lo cuenta todo. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Bueno, colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Camp de Elch y picarinas.es. Ahora sí, buenos días, Vicente. Muy buen día. La vaguada de aire frío que nos ha dejado precipitaciones puntualmente moderadas, persistentes en el tiempo, ya se adentra rápidamente por el Mediterráneo. Está avanzando una dorsal anticiclónica. Repasamos la lluvia recogida durante este último episodio. Aquí en la estación meteorológica de Telaelch hemos recogido hasta 36 litros metro cuadrado, 61 en Algoroz, 44 en Derramador, 48 en Matola, 36 en El Hondo, 51 en Ferriol, 32 en Alzabares, 64 en La Valla, en Torrellano se han recogido hasta 75 litros metro cuadrado. En el Altés 61, Maitino 46, Valverde 44, Santa Pola 37 y en Tabarca 43 litros metro cuadrado. Durante esta madrugada seguía lloviendo con el efecto de la nubosidad, temperaturas nocturnas muy homogéneas en todo el territorio, prácticamente no han bajado de los 13-14 grados. Ya están avanzando las altas presiones y de hecho hoy esperamos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. El viento flojo de noroeste por la mañana, a partir de mediodía va a girar flojo a suroeste, puntualmente moderado, finalmente girará a componente sur. Con el viento de poniente y el avance de una masa de aire relativamente más templado, hoy van a subir las temperaturas máximas que aquí en la ciudad podrían superar los 25 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 26-27 grados. A partir de mañana martes, con la entrada de viento de componente marítima, volverán a bajar las temperaturas y llegarán intervalos de nubosidad. Mañana, alternancia de nubes y claros, temperaturas que no van a superar los 22 grados, el miércoles 23, jueves 22, viernes comenzarían a subir las temperaturas por encima de los 24 grados. Entre jueves y viernes se podría escapar alguna gota. ¡Hasta luego! Hasta luego, Vicente Bordonada. Bueno, en este momento contamos con una humedad del 73% y la temperatura de 19,2 grados es lo que marca la estación meteorológica, la temperatura que tenemos en el centro de la ciudad. Parece que las temperaturas nos dan un respiro, ¿eh? Vaya día de lluvia tuvimos ayer. Hacemos una pausa, nos vamos a por un bloque pequeñito de publicidad y continuamos ya prácticamente para cerrar esta glorieta de hoy. Lunes. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. ¿Sabías que en el nuevo supermercado Charter Consum te regalan 3 euros por tu primera compra? Descúbrelo en Supermercado Charter Consum, en las instalaciones de gasolinera Shell, en Elche Parque Empresarial. Cuando pruebas un Audi, ya no puedes cambiar. Bueno, sí. Por otro Audi. Este mes en Serramóvil tienes 4 motivos más para ser fiel Audi. Llévate un Audi A1 Sportback 95 caballos por 19.900 euros. Un A3 Sportback 110 caballos por 25.900 euros. Un Q2 110 caballos por 23.900 euros. O un Q3 150 caballos por 32.500 euros. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Brasería Plaza de las Flores 17. El mejor lugar en la ciudad donde disfrutar del sabor de la leña. Mariscos, pescados, carnes, arroces y todo a la brasa. Prueba nuestro menú diario y síguenos en Instagram y Facebook. En Elche, Brasería Plaza de las Flores 17. Un sabor muy especial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarve Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Están escuchando La Glorieta. Bueno, pues una glorieta a la que le quedan solamente 4 minutos... para llegar a las 11 de la mañana. En ese momento continuamos, pues tú y yo juntos si te apetece, pero ya en el espacio de Entre Amigos. La Glorieta vuelve mañana a las 9 de la mañana, como cada día, con Rosmari Alonso. Y terminamos con música. Sigan conectados al 101.4 Teleelch Radio Marca o a través de la televisión de Elche, Teleelch. Recuerden que también tienen la app de Teleelch, pues, para escucharnos desde donde quiera que estés, además de en teleelch.es. Lo dicho, cerramos la glorieta y abrimos Entre Amigos. Seguimos en Teleelch Radio Marca. There's a new wind blowing like I've never known. I'm breathing deeper than I've ever done, and it sure feels good to finally feel the way I do. Now I wanna love somebody like you. And I'm letting go of all my lonely yesterdays. I've forgiven myself for the mistakes I've made. Yeah, I wanna be the sunshine, shining.